Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaré sobre el aprendizaje significativo. El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto por el psicólogo educativo David Ausubel en la década de 1960 y se refiere a un proceso de adquisición de conocimientos en el cual el nuevo contenido se relaciona de manera relevante y sustantiva con lo que ya se sabe. En otras palabras, el aprendizaje significativo ocurre cuando un individuo incorpora nueva información a su estructura cognitiva existente de manera que tenga sentido y sea útil. Les podría explicar cuáles son los principales aspectos del aprendizaje significativo. Se los voy a poner muy cortos, ¿no? La relevancia, la integración, la construcción activa, el significado personal, la transferencia de aprendizaje y la organización del conocimiento. En resumen, en el aprendizaje significativo es un enfoque educativo que busca que los estudiantes no solo adquieran información de manera pasiva, sino que también la relacionen con sus conocimientos previos, la comprendan y le den un significado personal. Este enfoque promueve un aprendizaje más profundo y duradero, ya que los estudiantes están motivados y comprometidos cuando pueden ver la relevancia y el propósito de lo que están aprendiendo, ¿no? Una pequeña historia, un relato que hice. Va así. Había un niño que iba todos los días a la escuela, se sentaba en su salón y escuchaba las clases poniendo atención. Saca buenas calificaciones, jugaba con sus amigos, para todo era un niño, entre comillas, normal. Sin embargo, lo que muy pocos habían notado, lo que nadie había notado, era que este niño tenía dificultades para retener lo que aprendía, que él sentía que sus clases eran aburridas y tediosas, sus buenas calificaciones no procedían ni de sus clases ni de sus profesores. Que ellos nada, que nada más se dedicaban a leerles textos sin realmente motivarlos o hacerlos partícipes, sino que su conocimiento venía del estudio propio que él hacía, con la ayuda a veces de sus padres, estudiando libros en casa. En tiempo, la escuela para él se convirtió en un lugar donde perdía el tiempo, vaya, y podía ver a sus amigos únicamente. Simplemente esto. Pasa el tiempo. Este niño, por razones familiares, se tuvo que cambiar de escuela a una diferente. En esta escuela los grupos eran mucho más pequeños, así que los profesores ponían más atención a los estudiantes, lo cual resultaba en una educación más individualizada y con mayor calidad. En esta escuela tenían la costumbre de que cada 2 semanas se debía hacer una presentación ante la clase de un tema seleccionado por el estudiante. Esta costumbre le encantó al niño, ya que podía elegir y estudiar las cosas que le interesaban. Podía expandir en un tema que le llamó la atención durante las clases y podía aprender de las presentaciones de sus compañeros. Los profesores también trataban de incluir a los estudiantes haciendo y respondiendo preguntas durante la clase. Para el niño, la escuela pasó de ser un lugar monótono, olvidable y de color gris a un lugar de colores interesante y memorable, donde podía aprender cosas nuevas e interesantes. Con el paso del tiempo, el mayor rasgo que este niño ya de grande pudo notar es que las experiencias que tuvo cuando estuvo en esa escuela de color gris, la mayoría no las recordaba. Lo que recordaba eran quizás uno que otro momento con sus amigos, pero no podía recordar ni las caras de los profesores, ni el salón de clases, y los pocos recuerdos de esa escuela eran borrosos. Pero de la escuela llena de colores vívidos, recordaba la mayoría de sus profesores, compañeros de clase, las travesuras que hizo con sus amigos en los momentos felices, los momentos tristes y, por supuesto, las cosas que aprendí estudiando en esa escuela. Así que, bueno, eso es todo. Esa es una manera de representar cómo el aprendizaje significativo en este caso, se afianza más, es mucho más duradero que nada más el escuchar una clase leída de un cuaderno de texto. El nada más el no participar, el no tener esa motivación, el ser un estudiante pasivo, que es realmente lo que sería el aprendizaje tradicional. El aprendizaje significativo busca la comprensión, se enfoca en la comprensión. El aprendizaje significativo se centra en comprender y relacionar la nueva información con el conocimiento previo del estudiante. Se busca que los conceptos sean entendidos en lugar de memorizados. Se buscan conexiones con el conocimiento previo. Se valora la conexión entre lo que el estudiante ya sabe y lo que está aprendiendo. Se busca que la nueva información tenga relevancia y sentido en el contexto de los conocimientos existentes. También su motivación es intrínseca. El interés y la motivación intrínseca de los estudiantes son esenciales en el aprendizaje significativo. Los estudiantes tienden a estar más comprometidos y motivados cuando ven la relevancia de lo que están aprendiendo. Su aprendizaje es más, es activo, ¿no? Este enfoque es en donde se alienta a los estudiantes a ser participativos y activos en su proceso de aprendizaje. Pueden relacionar conexiones y reflexionar sobre su aprendizaje y aplicar lo que han aprendido y comprendido en situaciones reales. También es mucho más duradero y transferible. El aprendizaje significativo tiende a ser más duradero y fácilmente transferible a nuevas situaciones, ya que se basa en una comprensión profunda de los conceptos en lugar de una memorización superficial. Bueno, eso es todo. Espero que este pequeño podcast les haya ayudado a comprender qué es el aprendizaje significativo un poco mejor. Muchas gracias por su atención y por escuchar. Que tengan un bonito día.